la recepción por felicitar de cumpleaños de las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea se ofreció el día 20 en el Hotel 25 de Abril de Pyongyang.